Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Esta historia que te cuento hoy es la de un hombre que se había vuelto muy mezquino. Él mismo se sintió preocupado por la avaricia que lo invadía y que no lo dejaba disfrutar de nada que exigiera gastos. Un buen día oyó hablar de un monje muy rico que había renunciado a todo para vivir austeramente en un convento. Había puesto en común su fortuna y vivía feliz. El hombre avaro fue a visitarlo y le contó: «En un tiempo yo era un hombre solidario con todos, se lo aseguro, buen hermano. Pero empecé a ganar dinero y me volví muy apegado a lo material. Al principio era solo avaro con los otros, pero después empecé incluso a hacerlo conmigo mismo. Bueno, otros disfrutarán un día de lo que estás acumulando», dijo el monje. «Eso lo sé, pero ni aún así logro superar mi mezquindad. Es lamentable, pero no puedo evitarlo». «Tienes una enfermedad muy grave», afirmó el monje. «No creas que eres el único. Hay mucha gente que la padece también». «¿De qué enfermedad se trata?», preguntó el hombre asustado. «Padeces la enfermedad del círculo del 99». «¿El círculo del 99?», preguntó. «Así es. Cuando has alcanzado 99, te dices, voy a llegar a 100. Cuando has logrado 199, te dices, voy a llegar a 200. Y así sucesivamente. No tiene fin. Padeces la enfermedad del círculo del 99. ¿Y cómo lo sabes?» «Es evidente, pero además», repuso el benedictino, «también yo la padecí. Por eso renuncié a todo para seguir a Jesús cuando me llamó a ser su discípulo y me estoy sanando porque temo que la mayoría de las personas siguen hasta su muerte con esa enfermedad». En fin, amigo, esto se puede aplicar al tener, al poder y al placer si no tenemos mesura. En el andar de la vida siempre existe una búsqueda de la felicidad. Cualquiera que sea honesto trabaja y se esfuerza para adquirir el dinero necesario que le permita vivir dignamente junto con su familia, disfrutar de una buena fama y del placer. Estos últimos son medios para lograr el fin mencionado. Esa búsqueda de felicidad puede convertirse en un desorden, como le pasó al hombre de la historia. Se trata de la avaricia, que es uno de los vicios capitales, porque como cabeza, de ahí el nombre de capital, puede dar pie a otros pecados. Con la gracia de Cristo podemos fortalecernos para no permitir el apego desmedido. Es aconsejable adquirir un hábito positivo que nos ayude a vencer el mal con abundancia de bien. Cuando nos decidimos a practicar la virtud, sinceramente, repitiendo actos buenos, esta logra poco a poco enraizarse y con la fuerza del Espíritu Santo nos facilita una nueva manera de actuar. La templanza es una de las virtudes humanas que modera los apetitos desmesurados, nos conduce al equilibrio y nos ayuda a vencer el desorden en el deseo de tener poder o placer. Refrena la afición a los excesos que pudieran producirse. Recordemos la frase de Aristóteles: «Solo hay felicidad donde hay virtud, pues la vida no es un juego». Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.